Ese bebé, mami. Un día entendí que de nada servía estar sufriendo tanto, que la cartera vacía no la iba a llenar el llanto. Y desde entonces me propuse el cielo poder tocarlo. Y pase lo que pase, yo ya no descanso hasta lograrlo. Algunos vienen y otros tantos se van, pero se cuentan con los dedos de una mano, mami, los que siempre están. Yo soy el doble real con el que me de lealtad, pero le pago con distancia al que me quiera traicionar. La vida es dura conmigo, pero nada me detiene. Puede hacerse millonario hasta el que más poco tiene. Lo que escribo lo aprendí chocando contra las paredes. Que si hay piedra en el camino, no hay piedra que a mí me frene. Y fui a decirle a mi padre internado las últimas palabras. Y los chamacos piensan que me asustan mostrando sus armas. Un par no aguanta el medio y a lo que cargo en mi espalda. Y ando demasiado enfocado para tu peli de banda. A mí no me importa, compa, si tu lompa no hay cuadilla. Siempre voy a darte lo mismo que debo yo reciba. Puede tener joya diamante o la mejor en mina. Que lo que todos se acuerdan es lo que vos fuiste en vida. Y vos no sos ni más ni menos por la marca de tus zapas. Ya estás pisando descalzo, el auto igual derrapa. Puedes tener un BM, andar en la mejor chata. Y vas a seguir siendo pobre si vos solo tenés plata. De tanto palo en la rueda, ya me hizo una cabaña. La que ayer no me quería, hoy me escribe que me extraña. Las cosas viven cambiando y hay personas que te engañan. Mientras te mantenga fuerte, hermano, ya nada te daña. Larga vida, la familia, tener salud y efectivo son las únicas tres cosas que yo quiero en mi camino. Si viene de interesada, que vuelva por donde vino. Que cuando yo estuve roto no quería nada mío. Y puede que te perdone, pero todo yo me acuerdo. Me la vivo cuando gano, aprendo cuando pierdo. Y mami, entre tanta mierda todavía sigo cuerdo. Con más rayas que los tigres y con la lealtad a un perro. Lo real nunca destiñe ni se cambia de color. Y un par de panatas se viran por solo un gramo de flor. Quien mañana te traiciona puede darte su mano hoy. Yo ya no me fío de nadie, a nadie le guardo rencor, bitch. Y a nadie le guardo rencor, bitch.